Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 24 de febrero. Con motivo del primer aniversario de la guerra en Ucrania, el Ayuntamiento de Ubrique se ha sumado a la convocatoria realizada por la Federación Española de Municipios y Provincias y ha celebrado este mediodía una concentración silenciosa de 5 minutos a las puertas del Ayuntamiento de nuestra localidad. El acto se ha llevado a cabo en solidaridad con la población ucraniana y sus millones de desplazados, así como para urgir el final del conflicto bélico originado por el presidente ruso contra la nación de Ucrania y pidiendo el restablecimiento de la paz y la legalidad democrática internacional. Otros temas de interés, la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique informa que el sábado 4 de marzo a las 12 del mediodía tendrá lugar en el Convento de Capuchinos la presentación del proyecto turístico educativo Ubricarte, elaborado de forma coordinada por el Ayuntamiento de Ubrique desde las Delegaciones de Turismo y Educación, junto con el profesorado y alumnado del IES Las Cumbres, bajo la dirección del profesor Gustavo Herrera. En dicha presentación se expondrán los trabajos realizados con diferentes paneles de información turística de algunos de los elementos más característicos de nuestra localidad en diferentes idiomas y con audioguías en código QR. También una guía turística que recoge información de nuestro entorno natural y turístico, así como paneles en braille con sus maquetas en 3D de los diferentes edificios y lugares turísticos, elementos ya incluidos en la propuesta de turismo inclusivo presentada este año en Fitur 2023. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se agradece la participación de las diferentes personas implicadas en el proyecto, así como a los colectivos de la localidad que han hecho posible la adaptación de esta iniciativa. En esta edición de noticias también les informamos que la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique ha presentado el cartel de la Corrida de la Piel de Ubrique 2023. El festejo taurino tendrá lugar el 11 de marzo a las 5:30 de la tarde en la Plaza de Toros de Ubrique con la participación de los diestros José Garrido, David de Miranda y con la reaparición de Alfonso Cadaval con toros de Fuente Imbro y Alba Real. Las entradas se pondrán a la venta en los puntos habituales. Bueno, van a ser unos precios bastante populares. Hemos hecho un precio muy asequible para los jóvenes de 12 a 18 años, que yo creo que siendo una empresa joven, un concejal joven, un cartel de toreros jóvenes, creo que el futuro está en la gente joven. Entonces hemos hecho un precio muy especial. Se puede ir a los toros desde 10 euros. Los menores de 12 años van a tener la entrada gratuita a los toros siempre que vayan acompañados de un adulto, y luego el tendido general va a rondar entre 40 y 30 euros con un precio especial también a las personas jubiladas. Como de costumbre, en la oficina de turismo, en el horario habitual y a través de la página web de la empresa, para la venta online, o sea, prácticamente igual que se hizo en octubre, vamos a continuar el mismo formato. Cuando el empresario pues lo pone todo, toda la carne en el asador y tiene ganas de que el pueblo de Ubrique otra vez siga en lo más alto a nivel de la tauromaquia, pues qué mejor que desde el ayuntamiento colaborar y prestarnos para que esta buena corrida salga adelante y las que él desee y quiera traer. Cartel bueno, un cartel de toreros jóvenes, toreros que han, como bien ha estado mencionando, tanto Madrid, Sevilla, que son grandes plazas, han estado y están en esta temporada, y nada, que es el comienzo de la temporada 2023 y esperemos que tengan muy buenas tardes, no solo en Ubrique, sino en el resto de España. Sí, bueno, en primer lugar agradecer a la empresa, agradecer a vosotros mi inclusión en esta corrida que bueno, me recuerda y me trae un bonito recuerdo, y agradecer también que la afición de Ubrique pues también tenga esa gana de mi repetición en su plaza de toro, ya que en 2021 la verdad que fueron de las tardes más bonitas que recuerdo de aquella temporada aquí en Ubrique, ¿no? Que pude disfrutar mucho de aquella corrida. Todos los recuerdos de Huerta Ruedo, corté las dos orejas. Y después de aquel triunfo, pues volver a Ubrique para mí significa mucho, ¿no? Y en cuanto a temporadas importantes, yo destacaría quizás más la de 2019, en la que fui torero revelación de San Isidro y fue una temporada muy importante para mi carrera. Y creo que fue, como he comentado, ¿no? Una de las corridas más importantes de aquella temporada por todo lo que implicaba, ¿no? De la vuelta a la normalidad después de la pandemia y arrancar de nuevo esta temporada 2023, donde ya arrancamos en aquel 2021, para mí significa mucho, ¿no? Volver de nuevo